A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar para pedir al Señor que Él nos dirija, nos acompañe en esta mañana en este estudio bíblico. Hoy vamos a empezar un tema en relación a bibliología, lo que estamos dando, pero vamos a empezar una etapa del estudio, se llama Autodefensa de la Biblia y pruebas externas de su singularidad. Porque es un libro único, no tiene comparación. Tanto son las pruebas internas las que vamos a ver. No sé si alcanzaremos a ver las externas, pero si no, bueno, el domingo que viene continuamos, Dios mediante, viendo eso. Pero es un interesante tema que nos va a ayudar a ver por qué la Biblia es un libro también único. Así como hemos visto en el estudio anterior, que es un libro que se distingue entre todos los otros libros, también a la vez es un libro único. No hay otro en su especie, en su formato, en su forma de ser y todo. Y ya lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor algunas cosas. En especial en las pruebas externas vamos a ver algunos asuntos muy importantes de cómo la Biblia es tan único en su forma de ser, de escribirse, de tratar los diferentes asuntos, lo directo que es con algunos asuntos que hoy por ahí el mundo es un poco ambiguo en la forma que trata las cosas. Vamos a ver todas estas cosas con la ayuda del Señor. Señor, Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos en este día, en esta mañana, que estamos juntos en este lugar, Señor, para escudriñar tu palabra, para aprender más de tu palabra. Y darte gracias, Señor, porque estamos con vida, con salud, y podemos aprender más de tu palabra en este día. Y darte gracias y alabar tu gran nombre que tenés, Señor, que tú creaste los cielos, la tierra, el único Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, ustedes ahí tienen donde está la página 3, así que dice autodefensa de la Biblia y pruebas externas de su singularidad, de lo único que es este libro. Y ustedes ahí tienen, dice en la primera partecita, hay una pequeña introducción, dice la evidencia a favor de la autoridad de la Biblia cae en dos categorías principales, evidencia interna y evidencia externa. Por evidencia interna nos referimos al testimonio que se encuentra dentro de la Biblia misma. Por evidencia externa nos referimos a la demostración que se encuentra fuera de la Biblia como ser en la arqueología, la ciencia, la filosofía y en los manuscritos antiguos. Manuscritos antiguos, cuando nos referimos, no es solamente a los manuscritos bíblicos, sino también a manuscritos de otras literaturas fuera de la Biblia que se escribían, por ejemplo, en la época de los sumerios, en la época de los asirios, de los egipcios, de los babilonios, y así los diferentes imperios que han cruzado nuestra historia fuera de también la nación misma de Israel. Es más, dentro de mismo Israel hay otras literaturas aparte de lo que es la Biblia para nosotros hoy, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay otras literaturas, como veremos más adelante, cuando vamos a estudiar y ver por qué los libros apócrifos no pueden ser aceptados. Los libros apócrifos son literatura fuera de la Biblia. Algunos lo introdujeron a la Biblia así para decir que son libros sagrados, pero no lo son. Pero es literatura alrededor de la Biblia que nos ayuda a ver también y nos demuestra que la Biblia está por sobre esas literaturas, tanto de los diferentes imperios como la misma literatura apócrifa o profana que tenía Israel. Ya eso lo vamos a ver más al final cuando vamos a estar tratando canonicidad bíblica. Vamos a ver un poquito eso, por qué los libros apócrifos, en especial, que es lo que a veces nos llega un poco más de cerca, no son válidos, cuáles son los principios con los cuales se pudo canonizar algunos libros, o sea, dejarlos como autoridad divina, y por qué los apócrifos no. Así que vamos a ver estos aspectos internos. Hoy vamos a ver principalmente el aspecto interno, es importante que lo entendamos. Así que vamos a mirar el primer punto que ustedes tienen, y es autoproclamación. O sea, la Biblia misma se autoproclama como palabra de Dios y por eso tiene autoridad. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, aquí en este pasaje, que es muy conocido, ya lo vamos a leer muchas veces acá en este estudio. Este pasaje, en lo que relaciona a la autoridad de la Biblia, comienza con una frase demasiado importante. Ya después, cuando vamos a ver inspiración, lo vamos a volver a leer a este pasaje. Pero comienza con un aspecto muy importante aquí el versículo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para. Y ahí da varios adjetivos, varias acciones que tiene la palabra de enseñanza, corrección, redarguir. Enseña todo lo que sea, pero lo da en una forma enfática y afirmativa. No es otro libro más, sino es el libro para la correcta enseñanza, el correcto redarguirse y corregirse, y también de instrucción. Es el único libro que Dios da para este fin al hombre, a todo hombre y mujer en esta tierra. El único libro que Él presenta como válido de palabra de Dios y donde Él mismo inspiró cada palabra de ese libro, es solo la Biblia. No hay otro libro. Cada vez que nosotros vamos a leer este libro, nos vamos a colocar enfrente y comenzar la lectura del mismo, sea en una lectura devocional, en una lectura de estudio, en una lectura de meditación, lo que sea, nosotros debemos saber que este libro es autoridad para mi vida. No es solamente un libro de lectura devocional, un libro para conocer un poco más de la Biblia. Es la autoridad sobre mi vida espiritual. Yo no puedo buscar la verdadera instrucción delante de mi Creador y Salvador y Señor, no puedo buscar la instrucción en otro libro. Por más buen libro cristiano incluso que sea, buen manual de la Biblia, buen comentario bíblico, no importa. Para mí es la Biblia la autoridad de fe y práctica. Y no debo ir a otro lado. Para Dios, dice que todo hombre, en el versículo siguiente, del 17, dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. O sea, no va a haber ninguna necesidad más fuera de este libro. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. La verdadera buena obra de un creyente y de un hombre y mujer en esta tierra va a estar cuando se someta a la autoridad inspirada de Dios en las Escrituras. Esa es la autoridad y la autoproclamación que la misma Biblia se hace como palabra de Dios. Solo ella, ningún otro libro más. No podemos buscar el Corán, podemos ir a los sánscritos de los hindúes y de otros escritos que se hicieron, podemos ir a los escritos de Confucio, los escritos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, todos los que han escrito libros de principios, de sabiduría, todos ellos pueden ser interesantes en algunas cosas que enseñan, pero ninguno es autoridad de Dios. Ninguno. Ninguno tiene la inspiración del Dios vivo y verdadero. Ni el libro del Mormón, ni la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, nada. La Biblia, por supuesto en hebreo y griego, tiene la inspiración y la autoridad y las traducciones que se hacen fielmente al castellano, al inglés, al francés, al alemán, al idioma que sea, que se hacen fielmente en base a estos escritos del hebreo y griego, son la autoridad para nosotros de la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar lo que Dios quiere para nosotros y lo que Él manda para nosotros. Es interesante que es un libro también que a la vez nos da mandamientos y que deben ser cumplidos. Está bien, yo puedo desobedecer los mandamientos, está bien. Por eso digo, deben ser. Usted puede no cumplirlos si no quiere, está bien, no hay problema, pero usted debe cumplirlos. Es un libro que manda, no es un libro que, bueno, dice, bueno, si podés hacerlo, querés, yo te ofrezco la posibilidad, ahí está, no hay problema. No, este libro dice id, este libro dice pensad, este libro habla en imperativo en muchas de sus partes. Tenemos 5 libros de la ley donde dice, harás esto, dirás esto, vivirás así. Todo es mandamiento, todo es un énfasis a cumplir sí o sí. Es un libro que se distingue en su autoridad y en su autoproclamación como palabra de Dios. Cuando los profetas hablaron dando los mensajes de Dios, dice, palabra de Jehová vino al profeta tal y tal y tal y tal. ¿Entienden? Por eso es un libro único, por su autoridad que tiene y porque es un libro que quien la viva, o sea, quien viva las palabras de este libro, las obedezca, realmente le tome en su como la marca de su pensamiento, este libro le va a llevar a una vida con seguridad, no solo buena, sino una vida a la vez que va a comprender la voluntad del Todopoderoso que habita en los cielos. Es el único libro. Les digo, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes leyeron la Biblia ya, cuántas veces leyeron toda la Biblia, pero hermanos, les voy a decir algo. Yo he leído bastantes veces ya la Biblia en lo que al promedio del montón se refiere. No estoy diciendo que con eso ya sé mucho de la Biblia. Yo siempre digo, cuanto más uno lee, parece que menos entendió algunas cosas, pero va descubriendo cosas. Pero hay que saber una cosa. Cuanto más ustedes lean la Biblia, más van a empezar a encaminar su corazón, no solo al pensamiento de Dios, sino que también van a empezar a encaminar su vida y van a empezar a entender el tiempo de Dios. Porque es el único libro que me va a mostrar dónde estoy viviendo y en qué tiempo de la época de Dios, del tiempo de Dios, estoy parado. A veces pensamos, le voy a dar por ejemplo un ejemplo, nosotros miramos en la misma Biblia, la historia dentro de la Biblia, estamos hablando de una historia estimativamente de más o menos 1500 años, 1600 por ahí, años estamos viendo la historia bíblica. O sea, desde que se escribe, obviamente, desde que se escribe Génesis, su historia por supuesto abarca prácticamente hasta el día de hoy 6000 años, digámoslo así. Puede ser un poco más, menos, pero ahí estamos. Sí, para los judíos son 5777 años, porque hoy este año cumplieron esa cantidad de años. Ellos creen que desde la creación hasta nuestra época hay 5777 años. O sea, quiere decir que faltan 23 años para que llegue el año 6000. Y eso querría decir que ahí terminaría la era del hombre. Espero que termine antes. Ruego que termine antes, porque la verdad, así como vamos en el mundo, no sé a dónde vamos a ir a parar. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que es importante ver cómo la misma historia en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cambia un montón la forma de vivir la gente, las costumbres que se manejaban, cómo el mismo pueblo de Israel cambió muchas costumbres, o adquirió, quizás no cambió todo, pero adquirió sus costumbres en el sentido cuando fueron a los diferentes imperios, llevados cautivos y todo, e implementaron ese estilo de vida ya en su pueblo. Y Dios no es que rechazó del todo. Dios fue preparando a la nación de Israel para que no implementara lo pagano, por supuesto, pero muchas cosas le sirvieron a la nación de Israel para poder adaptarse a la vivencia con sus dominantes, o sea, con los que subyugaban a esta nación. Empezó Babilonia, primero a las 10 tribus del norte, comenzó con Asiria, después Babilonia, después todos ellos entraron con Persia, pues Grecia, Roma, y así después entre los gentiles en las naciones, porque fueron esparcidos por todas las naciones. Eso tuvieron que aprender a vivir. Hoy, el israelita de hoy no es el mismo de la época de el que salió de Egipto, del que salió, el que estuvo bajo el reinado de David o de Salomón. En los mismos reinados vemos que la nación de Israel tenía vivencias distintas a lo que fue su origen en el desierto, por ejemplo, y después en la conquista de la tierra de Canaán. ¿Nos damos cuenta? Dios fue revelando su palabra, fue dando su instrucción a medida que llega hasta que terminó y dijo amén. Una vez que dijo amén en la revelación, con esa revelación, ya el hombre sabe cómo vivir en las diferentes épocas, en los diferentes momentos de su vida, en las diferentes edades de su vida, o sea, me refiero niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Todo ya el hombre puede encontrar en la Biblia la instrucción. Pero recordemos siempre una cosa. Cuando vamos a leer la Biblia, repito esto que dije hace un ratito, cuando vamos a leer la Biblia, no la leamos para tener conocimiento. Leámosla como la autoridad para mi vida, como la que me dice lo que tengo que hacer y yo debo obedecer. No seáis tan solamente oidores, dice Santiago, sino hacedores Porque el que es solamente oidor, pero no hace la Biblia, se engaña, dice Santiago, a sí mismo. Se engaña a sí mismo y ahí compara a la palabra de Dios, a la ley de la libertad, como un espejo. Para mí la Biblia es la autoridad y me refleja ella a mí, mi vida espiritual, y no yo a ella. Ese es el aspecto humanista de la interpretación de la Biblia. Cuando yo dejo que la Biblia me refleje lo que soy realmente, quién soy, cómo soy, ahí me estoy dando cuenta que la Biblia es mi autoridad y es la que debe ayudarme a regir mi vida, y no yo a ella, no yo al revés. Darle siempre la vuelta para aquí, para allá, para que se arregle más o menos a lo que a mí me gusta vivir y yo estoy acostumbrado. Porque todos somos así. Todos tenemos esa tendencia a buscar más o menos arreglar todo para que la Biblia no me acuse tanto. Pero si la Biblia nos acusa mucho, no importa. Pero gracias a Dios que me está buscando ayudar a corregirme. Y si la tomo con autoridad, voy a dejar que ella me corrija, porque sé que es para lo mejor. Dios nunca impone su autoridad para lo peor. Dios impone su autoridad, sí, porque Él es soberano, es cierto, pero también impone su autoridad porque sabe que yo soy pecador y el pecado me va a impeler a llevar una vida desagradable a Él, y por la autoridad de su palabra yo voy a poder lograr salir de esos peligros del pecado y llegar a santificarme mejor y entender realmente cómo se piensa correctamente en este mundo. El pecado me ofrece muchos pensamientos. Los placeres de este mundo me ofrecen muchos tipos de pensamientos y de buena vida. El mundo y su sistema también ofrece muchos sistemas, muchas formas de pensar, pero la Biblia me va a ofrecer el pensamiento de Dios y el que me va a llevar a un puerto seguro. No solo a un puerto seguro, sino que también me va a llevar a una eternidad con ese Dios que es el soberano y que yo tengo que aprender que la autoridad de la Biblia me va a llevar a mí a saber que siempre el hombre fue diseñado para someterse. ¿O no es así? ¿No pensamos de esa manera? Capaz no nos dimos cuenta, pero la Biblia me lleva a entender que yo siempre, el hombre fue diseñado, fue creado para estar bajo autoridad. Él no fue creado por Dios para ser independiente a la autoridad de Dios. Él fue creado a la imagen y semejanza, no igualdad a Dios. Semejanza a Dios. Sí, el hombre piensa, el hombre es inteligente, el hombre puede llegar a ser sabio, el hombre tiene una autoridad para sojuzgar la creación. Dios le dio esa autoridad, sí. Pero el hombre en sus inicios también fue hecho para obedecer la palabra de Dios. La primera palabra de obediencia, mandamiento que Dios le da en el huerto al hombre fue que, ¿cuál fue el primer mandamiento que le da Dios al hombre? Varios le dio, pero hay uno específico que él tenía que obedecer a rajatabla. Que no vayan al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo el hombre? El hombre fue, ¿no? Se fue el hombre, pero bueno, el hombre en la otra versión se fue. Se fue en versión costilla al árbol, ¿no? No quiero decir el resto, pues no quiero entrar en problemas, conflictos en la iglesia. Pero ¿entendemos, hermanos? El hombre en versión costilla se fue al árbol, le ayudó al resto del cuerpo y le dijo, está muy rico. Y el otro también participó, no tuvo problema. Y entonces ahí comieron. ¿Y qué pasa después que comen? Se cortó toda comunión con Dios. El pecado entró en el hombre y el hombre desobedeció la autoridad de Dios para la que él fue creado, porque el hombre fue creado para ser un ser que se somete al soberano creador. Dios le mostró su amor, le dio todo un huerto, le dio una creación impecable. No tenía ninguna falla, dice el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, que era bueno en gran manera. No solo bueno que estaba todo bien hecho, sino en gran manera. O sea que le dio un regalo precioso a la primera pareja. Con todo lo que Dios le dio, con todo lo que Dios le mostró, le dio la autoridad sobre animales, sobre las plantas, todo, que sojuzgue la tierra, que labre la tierra, que haga todo, le dio para que él lo haga. Le dio una posibilidad que entienda lo que es tener autoridad también, solo que al hombre se le fue un poco la mano. Y pensó que la promesa de la serpiente podía ser cumplida. Seréis igual que Dios. El hombre sabía que no era igual a Dios. Por eso, a su semejanza. Fue creado a imagen de Dios, pero a su semejanza no fue igual a Dios. La serpiente le ofreció otra voz que decía, vas a ser igual a Dios. Dios le dijo, a su imagen y semejanza nomás, porque el hombre era criatura. De hecho, ahí nomás ya estaba la imposibilidad de ser igual a Dios, porque Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. El hombre sí tiene principio. Por eso en la autoridad de la palabra, yo entiendo la autoridad de Dios para mi vida y sobre mi vida, a la cual yo me tengo que someter y obedecer. Cuando yo no hago eso, cuando yo no ejecuto en obediencia la palabra de Dios y la autoridad de Dios en mi vida, entonces yo soy un desobediente y soy un rebelde. Y la Biblia dice todavía más, que está bajo la ira de Dios. Erais hijos de ira, Efesios 2, 3. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, y el que no creyó o no cree en el Hijo de Dios está bajo la ira de Dios. Así de sencillo. ¿Queremos desobedecer la palabra? El hombre que en este mundo quiere desobedecer la palabra, se quiere rebelar a la palabra de Dios, no le interesa a Jesucristo, no le interesa el arrepentimiento de pecado, no hay ningún problema. Pero la ira de Dios está, no dice estará, está sobre él. Dios no mira con buenos ojos al que desobedece al mensaje del Evangelio. No lo mira, y no importa que pueda venir a una iglesia, vaya a una religión, vaya a una secta, no interesa que tenga una vida moral perfecta, mejor que los cristianos del montón, puede ser también, no importa, está bajo la ira de Dios. Es lo que dice Dios en su palabra. Por eso la palabra de Dios, en una de sus pruebas internas, debemos saber que es la inspiración de la palabra de autoridad de Dios, no autoritaria, sino de autoridad de Dios. Eso es muy importante que entendamos. Vamos a un pasaje más, también muy conocido, que es el que sigue ahí. Segunda Pedro 1:21. Porque nunca la doctrina fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas veces a nosotros nos dicen, no, pero si la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y es cierto o no? ¿Sí? Fue escrita, ¿no? Acá dice que sí, ¿no? Acá dice que Dios eligió hombres santos, pero ¿con qué diferencia? Está bien, fue escrita por hombres, estamos de acuerdo. Nadie va a negar eso y no vamos a ser tan tontos de decir, no, no, nuestra Biblia fue escrita por los ángeles, por el ángel Gabriel, como dicen los mormones, ¿no? No, no, él trajo las tablillas de oro y José Smith las interpretó todas. No, podemos decir eso, sí, estamos de acuerdo, pero si somos honestos, delante del Señor sabemos que la Biblia, en hebreo y griego, fue escrita por hombres. Es cierto, no tenemos los autógrafos, no tenemos los autógrafos de, o sea, los que serían los libros mismos que escribió Moisés, que escribió Isaías, que escribió Jeremías, o Pablo, o Juan. Pero sabemos que dice la Biblia, porque la profecía nunca fue traída por, ahí está la palabra importante. ¿Por qué? Por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana. Ningún hombre que escribió la Biblia escribió lo que se le ocurrió, como vamos a ver después cuando vamos a estudiar los apócrifos. Ustedes van a ver que la Biblia en su escrito normalmente tiene dos características importantes. Una ya la habíamos mencionado, hablando ahora de la autoridad de la palabra, que es siempre enfática y manda. Eso hace. Después la otra es que todo lo que cuenta y lo que dice, lo dice como algo real y así fue. No hay error en lo que se dice. ¿Se acuerdan que al principio habíamos estudiado el problema que hay hoy con muchos teólogos, muchos estudiantes de la Biblia y pastores que creen que la Biblia tiene algunos errores, que es un poco errática en su forma de ser? Y eso hemos demostrado que no es así. Está bien que hay traducciones malas y buenas, pero siempre en una buena traducción se va a ir a lo que es el aspecto literal de la traducción. O sea, así dice en el hebreo, así lo traducimos en español. No le vamos a buscar vuelta y explicar la Biblia como una paráfrasis. Pero debemos saber que la Biblia nunca a nosotros nos va a contar algo o nos va a decir algo como dudoso, sino siempre nos cuenta como algo real. Algo que sucedió y donde hubo intervención de Dios se nos cuenta en una forma real, sin duda, sin ambigüedad. Directamente nos dice cómo fueron las cosas, cómo son las cosas. Hay, por ejemplo, mire, hay pasajes que, por ejemplo, a veces yo digo en la Biblia, yo no sé por qué están. ¿Cuál fue la razón de que Dios nos haya puesto? Uno de ellos está en Génesis 19, para mí personalmente. O sea, obviamente, si Dios lo dijo, quería que se inspire, está bien. No puedo discutir con Dios. Pero, por ejemplo, lo que pasa con Lot y sus hijas. Es un caso horrible, hermano. Si ustedes se ponen a pensar lo que pasa en el capítulo 19 de Génesis, lo que pasa con Lot y sus hijas, lo que hacen sus hijas, el pensamiento morboso de sus hijas, o sea, realmente la sodomía y gomorría en el pensamiento de las hijas de Lot estaba bastante enclavado. Porque es cierto que en Sodoma y Gomorra esas cosas eran algo normal. Pero como que gente que conocía y tenía cierto conocimiento de Dios, no es muy normal. Ahí hay un incesto grave, provocado, planeado, meditado bien. Y uno dice, ¿por qué contar esas cosas? Pero Dios me muestra ahí hasta dónde puede llegar la morbosidad del pensamiento de una mujer. De dos mujeres en este caso. Porque no es que Lot estaba de acuerdo con eso. Le dieron una buena emborrachada. Estaba ya bien caú, como dicen en Paraguay. Y ahí hicieron lo que hicieron. Pero nos damos cuenta, hermanos, son cosas que a nosotros no nos agrada. Pero dice Pablo en 1 Corintios 10, dice, estas cosas se escribieron... ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Estas cosas se escribieron para nuestra amonestación. Todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que por ahí nos guste o no nos guste mucho, está registrado para nuestra amonestación. Estos hombres santos de Dios escribieron así como le dictó el Espíritu Santo. Ellos escribieron sin dilar ninguna coma ni tilde de lo que había que escribir. Se sometieron al Espíritu de Dios y dejaron que Él dirigiera sus mentes y empezaron a escribir todo lo que está. Recordemos por qué es importante. Porque la Biblia no es un libro traído por voluntad humana. Ustedes van a ver muchos autores de la Biblia que no quisieron muchas veces cumplir algunas cosas que Dios les mandó, pero lo hicieron igual. Lo hicieron igual por temor y obediencia a Dios. Dios dice, escribe esto, y ellos escribieron. Hoy leía, por ejemplo, la historia de Ezequiel, capítulo 4 y 5. En Ezequiel, ustedes ven ahí que Dios ya lo va preparando a él para su ministerio profético, pero una de las cosas que le pide a Ezequiel es que duerma 390 días en su lado de izquierdo y que tenía que comer comida, un pan especial. Por eso ahora entre los israelitas hay un pan que se llama el pan de Ezequiel. Ese pan es un pan pesado. Yo lo probé una vez un poco así, pero es un pan bien pesado en lo que a alimento se refiere. Y él tenía que estar 390 días acostado sobre su brazo izquierdo. Él tenía que estar acostado, tenía que estar ahí y comer el pan asado en excremento de buey. O sea, él tenía que encender el excremento. Ustedes nunca vieron cómo quema el excremento de la vaca, del buey, del caballo. Ustedes ponen así, si está seco, y ustedes saben que ese es el espiral natural en las chacras, en Misiones. Por ejemplo, si usted quiere que los mosquitos no molesten un poco cuando usted está trabajando con los animales, pone ahí, quema un poco, y ese humo, todo ese olorcito que sale ahí, espanta a los bichos, las arañas, los mosquitos, todo. Entonces usted trabaja tranquilo. Pero ahora pónganse a pensar que usted tiene que hacer arder eso y cocer su pancito ahí. Y después comer, ¿eh? Tiene que comer. Dios le dijo a Ezequiel. Usted se pregunta, ¿por qué eso? ¿Por qué tenía que hacer Ezequiel eso? Y después, durante 40 días, ponerse bajo, recostarse sobre el brazo derecho y tenía que así y seguir haciendo lo mismo durante 40 días. ¿Nos damos cuenta cómo funciona la cosa? Era horrible. Pero era una demostración gráfica para los cautivos cerca del río Quebar que tenían que ver cómo ellos estarían comiendo las inmundicias en las diferentes naciones durante prácticamente 400 y tantos años. Iban a estar comiendo las inmundicias y lo contaminado con los ídolos de las naciones. A ese punto los iba a desechar Dios por su desobediencia, por su inmundicia y por su idolatría en la nación de Israel. Pero la que se la tragó todo fue Ezequiel, ¿no? Pobre Ezequiel, ¿no? Y todavía tienen que relatar, yo comí, yo hice así, yo obedecí a Dios, escuché y oí la voz de Dios, dice. ¿Entienden, hermanos? No es algo sencillo, pero la Biblia siempre me va a mostrar un relato abierto, así como fue hecho, y siempre me va a traer a mí una imagen espiritual o me va a ayudar a una enseñanza espiritual. Hermanos, es importante que entendamos que la Escritura es inspirada por Dios y los hombres que escribieron la Escritura fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo y por eso, porque es inspirada por Dios y porque fue inspirada también a su vez en Dios, en el Espíritu, yo tengo que obedecer lo que ella enseña. Ella es autoridad para mi vida. Ella se autoproclama como palabra de Dios. Yo no puedo violentar lo que ella diga. Si en algo yo no quiero obedecer a la palabra, yo soy desobediente en eso. Y acuérdense que para Santiago la Biblia es un todo. ¿Obedezco todo o nada? Tengo que obedecer la palabra y saber respetarla en todas sus páginas. No solamente en lo que a mí me gusta. Y eso que a mí no me gusta ni por las dudas ni lo leo. Cuanto menos sepa, ignoro más, entonces por ignorancia no lo hice. No es así, hermanos. Dios nos va a tomar cuenta todo lo que hicimos y no hicimos de la palabra el día que comparezcamos a Él. Si le vamos a reclamar algo, nos va a decir, en mi palabra decía esto. Vamos a un pasaje bastante interesante. Juan capítulo 12. Este es para que ustedes vean que yo no estoy hablando tontería y que se me ocurrió a mí eso decir. Pero Juan capítulo 12, versículo 47 en adelante, si alguien quiere leer. Si alguno oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella me juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Fíjense algo interesante en este pasaje, antes de entrar a lo que teníamos que decir del juicio de la palabra. En el versículo 50, vamos a empezar de atrás para adelante. A ver, dice, versículo 49, porque yo no he hablado de mí mismo. O sea, ni Jesús se puso que Él era la autoridad de lo que hablaba, sino la autoridad de la palabra de Jesús, ¿en dónde estaba? Dice, sino que el Padre me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. El propio Jesús en su humanidad se somete al mandamiento y a la inspiración del Padre y habla al mundo y declara por qué su palabra era autoridad. ¿Se acuerdan lo que pasaba en Juan ahí en el capítulo 7? Se fueron los alguaciles y le dijeron, ¿y qué pasó que no le trajeron a Jesús? Y ellos dijeron, jamás hemos visto hablar a alguien así, porque habla como teniendo autoridad. ¿Pero era autoridad de él? No. Era la autoridad del Padre. Él mismo se sometió a la palabra de su Padre para hablar y declarar lo que Dios quería en mandamientos. Dice, lo que he de decir y lo que he de hablar. Sus dichos y lo que hablaba Jesús era todo palabra de su Padre. Sigue diciendo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la palabra de Cristo es autoridad y por qué es una palabra enfática y a la cual yo debo obedecer? Porque la palabra revelada de Dios era la persona de Jesucristo. Él era la palabra que se revelaba al mundo en carne. Por eso comienza Juan en su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, la palabra en acción quiere decir eso. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Entienden? Por eso cuando Jesús llegó al mundo, la palabra de Dios en carne llegó al mundo. El accionar y la vivencia de la vida que el Padre quería para los hombres había llegado personificado en la persona de Jesús. Por eso cuando hablaba Jesús, Él hablaba lo que el Padre le había dicho. Ahora sí, vamos al 47, volviendo al tema que estábamos. Dice, y si alguno oye mi palabra y no cree, Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis qué, mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Ella. ¿Sabe lo que va a tener Dios para juzgar al mundo? La palabra de Dios. Ustedes van a Apocalipsis 20 y dice que fue abierto el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? ¿Qué creen ustedes del libro de la vida? Que es un libro gigante así en el trono de Dios que se abre, todo de oro, letras de oro, todo así. Eso creemos que es la Biblia. El libro de la vida es esto. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu, y dice son vida también. ¿Entienden? El libro de la vida es el libro donde está registrado toda la palabra de Dios. Cuando van a comparecer los que van a ir al gran trono blanco, que todos son todos incrédulos los que van a llegar a ese lugar, todos aquellos que nunca recibieron a Cristo, rechazaron a Cristo, nunca quisieron, no les importó Jesucristo, todos van a comparecer. Y el libro bajo el del escrutinio que van a ser juzgados es la Biblia. Ella le juzgará en el día postrero. Ella. No es que Jesús se va a preguntar y va a decir, bueno, y al final vos por qué te fuiste al infierno. Jesús va a saber muy bien por qué se fueron al infierno. Porque no creyeron en la palabra de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, hoy Jesús no me está hablando personalmente, pero ha dejado su palabra. Rechaza mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. ¿Por qué le va a juzgar? Porque la palabra de Jesús será la palabra de su Padre mismo. Y eso es muy importante. La Biblia es un libro demasiado importante para la vida de todo hombre. No importa que lo quieran rechazar, que lo quemen, que lo tiren, que saquen hojas para hacer cigarrillos, porque eso hacen algunos también. No importa que hagan lo que quieran hacer, pero sepa una cosa, todo hombre que rechazó a Dios y no creyó en el mensaje de la Biblia, un día responderá ante los mandamientos y el mensaje de la Biblia, le guste o no. Ese libro que lo han dado como tonto, como pasado de moda, como un libro que no tiene ningún valor, ese libro será en el que en el día postrero lo va a juzgar. Porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Cristo, la palabra de Dios no pasa. Sigue teniendo la autoridad hasta la eternidad misma, hermanos. Porque todo lo que nos dice la Biblia en la eternidad será algo palpable ante nuestros ojos y recordaremos la palabra, las escrituras de Dios constantemente. El modelo de vida en la eternidad está acá, hermanos. Ese es el que vamos a vivir. Por eso no va a pasar la Biblia, su mensaje. Nunca va a terminar. Ella se autoproclama también como el mensaje eterno de Dios. No tiene fin. No pasará. No va a pasar. La Biblia va a ser lo que vamos a recordar, su mensaje, sus versículos, sus capítulos. Todo lo vamos a estar recordando también en las calles de oro, en la Nueva Jerusalén, las puertas de perlas y los muros con cimientos de perlas, también de piedras preciosas. Todo eso lo vamos a estar recordando. Esta palabra de Cristo no va a pasar. La Biblia no va a pasar. Jesús mismo la declaró como la autoridad para todo hombre. Vamos a Juan capítulo 5, ahí nomás retrocedan, si estaban en Juan 12, retrocedemos. Juan 5, 39, si alguien lo tiene. Las escrituras, porque a vosotros os parecen, y en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Diciendo lo que estábamos hablando recién en relación a la eternidad de la palabra, Jesús dice, ¿dónde vamos a encontrar la vida eterna? Escudriñando las escrituras. Jesús le hace ver a los fariseos, a los maestros, a los escribas de su momento, les hace ver en este primer discurso que hace hacia los maestros de Israel, les hace ver que ellos escudriñen las escrituras, que el Antiguo Testamento ya hablaba de Jesús. Ustedes saben que hoy Israel, muchos israelitas, incluso los ortodoxos, o sea, los que están siempre estudiando los rollos y todo de la Torá o del Antiguo Testamento, ellos todavía no creen que Jesús es el Mesías. Para ellos este versículo no se ha cumplido en su pensamiento y en su vida. Ellos no le encuentran a Jesús todavía, porque no están escudriñando en búsqueda de la vida eterna. Están escudriñando en búsqueda del reino terrenal de Dios, pero no están escudriñando en búsqueda de la vida eterna. Ellos quieren todavía vivir aquí y ahora como grandes entre las naciones. Y es cierto que la Biblia promete eso en el Antiguo Testamento, pero no se puede pasar por alto al Cristo de la historia y de la Biblia. No se puede pasar por alto al Jesús de la Biblia y el que está en la historia ya de hace ya prácticamente 2000 años atrás. ¿Entienden? Es importante, hermanos, que todo hombre y mujer en esta tierra sepa que solo en las Escrituras va a encontrar la vida eterna, porque ahí está el mensaje del Eterno y también del que vino en carne y es eterno y tiene gloria. Esto es importante que sepamos entender muy bien. Lucas 24, ahora sí retrocedemos hasta el Evangelio anterior. Lucas 24, si alguien tiene el pasaje, versículos 25 y 27. Entonces, ¿qué le dijo? Vos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían acerca de él. ¿Qué usó Jesús para instruir a los caminantes a Emaús y para hacerles ver lo ciego que estaban? ¿Qué usó él para dar autoridad a lo que él estaba diciendo y por qué se había cumplido lo que se había cumplido? Las Escrituras. Le dio un valor a las Escrituras que ni su palabra tenía. Podía haber venido Jesús y decirle a los caminantes de Emaús y decirle, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Podría haberles dicho a ellos, bueno, nosotros sí vimos esta cosa en Jerusalén. Decía, pero no se acuerdan, yo soy Jesús. Miren, fíjense, yo soy Jesús. ¿Se acuerdan de mí? Mira, me voy a sacar el coso para que me vean bien. Yo he resucitado porque yo soy poderoso. Dios me ha resucitado, me ha levantado entre los muertos por el poder de su Espíritu. Podría decir así Jesús, ¿no? Y hubiera dicho y lo hubieran también creído con todo eso. Pero ¿qué hizo Jesús? Desde el comienzo de su ministerio hasta el final de su ministerio, después de la resurrección, usó siempre la Escritura. ¿Qué le dijo a Satanás cuando estaban en la tentación? Capítulo 4 de Mateo. Escrito está. Escrito está, le dijo. ¿Entienden? Para Jesús, el valor que tenían las Escrituras era un valor eterno y no terminaba nunca. A los caminantes de Emaús no le demostró con sus palabras, con su testimonio y con su nueva imagen de cuerpo glorificado. Les demostró, comenzando desde Moisés y por los profetas, les llevó por toda la Escritura para mostrarles que él tenía que resucitar. Lo que los maestros de Israel no querían escudriñar para tener vida eterna, él les hizo escudriñar a los dos caminantes de Emaús para que entiendan que si él resucitó, si él murió, fue golpeado, sufrió, fue crucificado, era porque la Biblia decía. Él era el cumplimiento de la Escritura en carne. Y esto es importante que yo entienda en la Biblia. Si para Jesús fue autoridad la Biblia, si ella fue lo que había que escudriñar para vivir la vida que Dios le agrada, yo tengo que hacerlo con más razón. Con mucha más razón tengo que hacer yo eso también para librarme de mí mismo. Incluso Juan 16, 12 al 15, terminamos con ese pasaje. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, aquí hay algo interesante que dice Jesús. Él quería enseñarle muchas cosas. Realmente Jesús seguramente hubiera querido tratar de meter en el pensamiento de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los discípulos, tantas cosas, pero Jesús se daba cuenta que ellos no eran Jesús, que ellos no eran el Hijo de Dios que podía saber todas las cosas. Sabían que su mente, su cerebro, no tenía la capacidad de absorber tanto que Dios tenía para darles. Y les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Dónde está la verdad para nosotros? Juan, ahí el versículo, ahí no más adelante, en el capítulo que sigue, Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Entienden, hermanos? ¿A dónde le iba a guiar el Espíritu Santo a los apóstoles? Para predicar el Evangelio, para enseñar, para hacer todo. Cuando Pedro comenzó a dar el primer mensaje evangelístico, capítulo 2 de Hechos, ¿qué usó? Para demostrar que Cristo era el Mesías y que ellos habían crucificado al que Dios había hecho Señor y Cristo de Israel. Las Escrituras. Citó a Joel, citó a Isaías, citó al profeta David, citó los Salmos. Mucha escritura del Antiguo Testamento para demostrarles que ellos habían pecado y que tenían que arrepentirse y recibir a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo llevó a Pedro a predicar el Evangelio, pero no por el poder solo del Espíritu Santo y tener una buena parla, como dirían a veces los catalanes. No solo para tener unas buenas palabras agradables, sino que el Espíritu iluminó a Pedro a fundamentarse en la Escritura que él mismo había inspirado a través de los de Moisés, los profetas y los que escribieron los Salmos y Proverbios, Cantares y todo eso. ¿Entienden, hermanos? El Espíritu de Dios a usted y a mí nunca nos va a llevar a un mensaje extrabíblico para encontrar la voluntad de Dios. Jamás. No importa lo que digan hoy estos que dicen Dios me reveló, estos que dicen Dios me dijo. Ellos pueden decir cualquiera, pero capaz que no es el Dios del cielo. No creo que sea el Dios del cielo. Yo creo en el Dios de la Biblia, en el Dios del cielo, pero en el Dios de la Biblia también. No en el Dios de los puntos suspensivos aquí. La Biblia habla que hay un Dios de este mundo también. No es con mayúscula, por supuesto, pero hay un Dios de este mundo que también puede revelar cosas. También puede decir cosas. En 2 Corintios capítulo 11 dice que no es maravilla que Satanás se viste como ángel de luz y sus apóstoles, los demonios, metiéndose por adentro de algunos hombres en la iglesia, sean también predicadores de falsas doctrinas, de cosas malas. ¿Qué dijo Pablo? Que en los últimos días habrían, ¿qué? Doctrinas de demonios. ¿Entienden? No es que porque yo me voy a una iglesia y está el pastor hablando y dijo algo de Dios y citó dos versos de la Biblia y hizo todo un mensaje. Ah, ya es el siervo de Dios. ¿Qué va a ser siervo de Dios? ¿De qué Dios? Yo no sé si es del Dios de la Biblia. Puede ser del Dios de este mundo, pero no del Dios de la Biblia. Esto hay que tener muy en cuenta, hermanos. La palabra de Dios nos ha sido dada para que nosotros descubramos la verdad, para que la obedezcamos y dejemos que su autoridad sea la que nos corrija, nos instruya, nos redarguya y también nos prepare, nos enseñe para ser hombres preparados para toda buena obra. No busquemos en los predicadores, hermanos, la vida cristiana, ni busquemos en los famosos la vida cristiana, sino busquemos en la Biblia, porque ella es la autoridad. Y no hemos tocado un montón de pasajes, pero voy a dejar uno para que ustedes lo tengan en la memoria, y está en Isaías 8:20. Este es para que a usted le quede bien respaldado lo que estuvimos hablando hoy, y es un pasaje muy importante y espero que lo memoricen. Váyanse a su casa después y desde hoy a la tarde ya comiencen a memorizar, y cada vez que venga alguien que diga algo que no está fiel a la Escritura, repítanle este pasaje. Hablaré y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Como tenemos que terminar, no podemos entrar en un temita que por ahí me hubiera gustado aclararlo un poco mejor. Pero Isaías hace ver algo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren de acuerdo a esto, es porque no les ha amanecido. Judas, hablando de los falsos maestros, dice algo. A los que no tienen el Espíritu. La persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida no tiene la palabra de Dios. Tendrá la palabra del Dios de este mundo, pero no la palabra de Dios. Si un predicador, no importa cuál sea este, dice algo desfavorable a la palabra de Dios, contradictorio a la palabra de Dios, no importa las excusas que use, que hoy estamos en otra época, que hoy estamos en la posmodernidad, que hoy estamos en el pensamiento distinto, la sociedad hoy ya no es como la época de Isaías, como la época de Abraham, como la época de Pablo, hoy estamos trascendidos en la tecnología y demás, no importa lo que pueda decir. Si dice algo contradictorio, algo fuera de la palabra de Dios, es porque no le ha amanecido. Esa persona todavía nunca recibió a Cristo. Y como dice Judas, no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, no puede enseñar la palabra de Dios. O no va a estar enseñando la palabra. Va a estar enseñando lo que él cree, lo que a él se le ocurre, pero no va a estar enseñando la palabra de Dios. Es un poco fuerte lo que estoy diciendo. Pero hermanos, empecemos a creer en la palabra de Dios. Comencemos a creer en la autoridad de la palabra y en la permanencia de la palabra de Dios. Comencemos verdaderamente a tomar esta palabra de Dios como eterna, como la que nunca pasa de moda. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que hermanos, a veces me da mucha pena, como decía, hablaba el viernes, un motivo de oración que estamos presentando, y decía, me da mucha pena cuando los hermanos no están leyendo la Biblia. Y entonces se llenan de tonterías, mirando Canal Sombra, TVN, Enlace, y todos los canales esos de televisión, o van a YouTube y le encuentran a cualquiera ahí. Habló de Biblia. Dijo algo bastante interesante, pero detrás tiene una teología horriblemente herética. Se van y leen un artículo, un PDF que encontraron por Google, pusieron un tema, ya leyeron así, sin cotejar si esto está realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Creen más en el PDF que leyeron en internet, al predicador que le escucharon en internet, y no cotejaron si realmente lo que dijo está de acuerdo a lo que es el mensaje como un todo de la Biblia. Hay un peligro hoy en muchos predicadores, y esto les advierto, porque yo sé que muchos por ahí miran internet, no todos, pero muchos miran internet, le gusta echar un ojito acá, otro ojito allá, miran algún canal, y como habló lindo, digamos, dentro de todo, dio algo de palabras positivas. Entonces hablan y escuchan. Pero les voy a decir algo, hermanos. Hoy hay un problema en muchos predicadores, predicadoras también, porque hay predicadoras, y es que han flanqueado la teología a una postura teológica de... Y ahí entran muchos de estos reformadores, los padres de la iglesia, y así que así llamados y todo esto. Entonces arman el mensaje de la Biblia de acuerdo a este postulado teológico. Y ahí está el peligro de los predicadores de internet. Yo no voy a dar nombre, pero cuando ustedes van a ir a mirar al fulano de tal, al mengano de tal, al sultano de tal, sepan una cosa, ¿en dónde está centrada su teología y su doctrina? ¿Y en quién está centrado también su teología y su doctrina? Si por el mensaje de la palabra descubro, y porque conozco un poco de lo que dicen algunos predicadores de antaño en la historia, y este predicador le está siguiendo en su teología, entonces yo debo decir, algo no está bien acá. Algo no funciona. No importa cuántos versículos bíblicos use. No interesa eso. Yo también puedo acomodar los versículos bíblicos a mi manera y puedo decirles cualquier cosa a ustedes. Pero confío en que el Espíritu de Dios nos ilumina a todos y nos ayuda a comprender la palabra así como ella es. Que nos haya amanecido a nosotros el Evangelio en el corazón y Cristo esté en nuestro corazón en la persona del Espíritu de Dios y Él nos esté enseñando. Pero tengamos mucho cuidado, ¿no? Por eso leamos la Biblia. Leamos todos los días la Biblia, pero no leamos la Biblia solamente lo que nos gusta, leamos toda la Biblia. Empecemos en Génesis 1:1 y terminemos en Apocalipsis 22:21. Leamos toda la Biblia. Terminé de leer, vuelvo a comenzar toda la Biblia otra vez. Terminó de leer la segunda vez, siga la tercera, siga la cuarta y no pare de leer hasta el día del ataúd. Y si por ahí quiere más todavía, escuche Radio América y tiene 8 veces a 9 veces al día que pasa la Biblia leída. Entonces usted va a estar escuchando también la lectura de la Biblia. Aparte de la lectura que usted va a hacer. Nadie le va a embromar ahí. Nadie le va a embromar. por más calibradito que está el hereje, no le va a poder engañar. No le va a poder engañar porque usted conoce la Escritura, conoce la ley y el testimonio, conoce el Evangelio y conoce el mensaje apostólico muy bien. Y no le van a embromar. No le van a poder sacar así nomás de un pensamiento correcto de la Biblia. Por eso, ella se autoproclama como palabra de Dios. Y esperemos, hermanos, que seamos responsables de lo que Dios nos ha puesto por delante. Recordemos que aunque no vamos a ir al gran trono blanco, como irán los incrédulos, porque hemos creído en Cristo como Salvador, recordemos que nosotros íbamos a comparecer, ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Y acuérdense, hermanos, que si le vamos a reclamar algo a Cristo porque nuestra recompensa, nuestro galardón, nuestra coronita que por ahí nos dé, si es que nos va a dar, le vamos a decir, no, pero Señor, si yo... ¿Sabes lo que decía la Biblia? Y en ningún momento vi que tomaste en cuenta eso. Acuérdense, ella nos va a juzgar a nosotros todos en lo que hemos hecho. Su juicio permanecerá en mi vida eternamente y para siempre, aunque yo esté en la eternidad con Dios. No hay problema. Soy salvo, he recibido a Cristo como Salvador personal, el sello del Espíritu de Dios está en mí. Estamos de acuerdo. Pero acuérdense, en el tribunal de Cristo, nosotros, lo que se dé de veredicto de lo que fue nuestra vida en el cuerpo, va a permanecer para siempre ese juicio de la palabra. Los principios de la buena vida cristiana están escritos acá. No tenemos por qué ir a buscarnos en dónde, ni preguntarle al pastor. Empiecen a leer el Nuevo Testamento y van a encontrar todos los principios de la vida cristiana. Empiecen a obedecer. Si lo obedecen, seguramente el escrutinio de nuestro Señor será en un gran favor a nosotros. Y como dice Pedro, tendremos amplia entrada al reino. Pero si hemos dejado el camino angosto para ir al camino ancho de la vida cristiana, bueno, lo que ustedes quisieron, eso tendrán en la eternidad. Y el juicio de la palabra será eterno para ustedes porque así quedarán en la eternidad establecidos. Dios no va a cambiar lo que en el tribunal de Cristo se decida y se defina. Él no va a cambiar eso. Él nos dio 70, 80, 90, quizás 100 años para vivir. Bueno, si nos dio menos, con más razón tenemos que preocuparnos por las dudas. Por ahí le dio algunos 40, 50 nomás. Con más preocupación tenemos que vivir, entonces, sabiendo que no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida en este mundo. Entonces, vivamos la palabra de Dios. Empecemos a estudiarla para estar seguro de que cuando lleguemos a comparecer ante nuestro Señor y Salvador, lleguemos sin vergüenza. Que lleguemos realmente y no salgamos frente a Él avergonzados. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias por su autoridad, Padre, por su instrucción, porque ella nos corrige y nos redarguye. Gracias, Señor, porque ella verdaderamente es aquello que necesitamos para nuestra vida. Aunque hayan a veces enseñanzas que por ahí no nos gustan demasiado, nos golpean mucho al corazón, y a veces puede ser que hasta nos lleva tiempo poder asimilar y masticar algunas enseñanzas de ella, ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a ser obedientes y que sepamos también lo que escuchamos, lo que leemos fuera de ella. Sepamos desechar lo que es malo. Sepamos desechar aquello que nos puede contaminar en la pureza del mensaje de tu palabra en nosotros. Y ayúdanos cada día a verdaderamente mostrarnos abiertos a tu mensaje, Señor. Que leamos la Biblia cada día más y que dejemos que ella nos vaya iluminando a través, Señor, del poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por quienes oyen tu palabra y la obedecen, por aquellos que la leen, la estudian, la meditan y se tratan de ajustar a una vida de acuerdo a ella. Gracias, Señor, por eso. Y pedimos para aquellos que tienen debilidades, que les cuesta aún todavía, que les ayudes, les guíes y les des ese sentir de un apego por ella para que la obedezcan. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo. Amén. Thank you.